trabajadores bonaerenses, parte de este Frente de Unidad Docente Bonaerense que en el día de hoy están llevando adelante medidas de fuerza. ¿Qué tal, Julieta? Martín Iglesias te saluda aquí desde Aijuna. Hola, Martín, buen día. Bueno, ¿en qué situación se encuentran luego de la última reunión que resultó trunca con este 30% que había ofertado la provincia de Buenos Aires? Sí, la verdad es expectantes porque no se pudo sacar nada, pero seguros de lo que estamos exigiendo, porque los números al día de hoy hablan a nuestro favor. Nos ofrecían un 30% al mes de octubre, es decir, un 11% más que se sumaba al 19 que ya habían dado por decreto, eso hacía un 30 al mes de octubre, y eso el docente lo cobra recién en noviembre. Ya al sobre día el cierre de las clases. Prácticamente. Uh-huh. Y no había una fecha, también había una negativa muy, muy importante, más que negativa, un silencio muy importante de parte del gobierno en cuanto a que se expresara en el acta de reunión que quedara expreso una próxima fecha de reunión o que quedara expreso una cláusula, que ya no exigíamos un nombre, ni que fuera cláusula gatillo, ni que fuera cláusula de revisión, buscar un nombre que nos, como que nos cerrara las dos partes, pero bueno, que los docentes tuviéramos la posibilidad de, si la inflación, el costo de vida, se volvía a disparar, o cerraba en un porcentaje aún mayor de los números previstos, tuviéramos la posibilidad de volvernos a sentar con el gobierno y volver a charlar la situación que se estuviera dando. ¿Por qué está esa razón, Julieta, en relación a, digo, estando tan cerca de una posibilidad? Ustedes hicieron una contraoferta, estaba cerca de lo que les habían ofertado. Eran, digamos, los números de ellos, pero en vez de que fuera octubre, que fuera septiembre. Uh-huh. El 30 a septiembre, que de haberse aceptado esa contrapropuesta que se hizo de parte del Frente Gremial, y teniendo una idea de poder volvernos a sentar en noviembre, en diciembre, a continuar conversando y también ir ya planteando lo que va a ser el 2019, eso hubiese sido posible ponerlo a consulta de cada uno de los docentes en la provincia. Uh-huh. Nosotros lo que sabemos y los que vamos a la mesa de paritaria tenemos bien en claro que no podemos retirar de esa mesa ninguna propuesta que vaya a la baja. Y en este momento el docente está por debajo de la línea de la pobreza, tiene su sueldo prácticamente congelado desde diciembre, aún no se ha cobrado lo del decreto. Entonces, son muchas cosas que están padeciendo un año porque no solamente la cuestión salarial, sino que todo aquel docente que quiera hacer uso de su derecho constitucional, del derecho a huelga, que es un derecho constitucional de todo trabajador, se ve perseguido por sus autoridades educativas, por la misma dirección de escuelas. Tenemos docentes sumariados porque la escuela estuvo cerrada, porque son escuelas rurales, en donde es solo el docente que está a cargo de la dirección y a cargo de los alumnos que tienen, por ser una matrícula mínima, o todo el personal adhería a la huelga y les hacen un sumario de una forma totalmente por fuera de la ley. Nosotros tenemos un procedimiento de sanción, pero no se sigue ese procedimiento. Y esas sanciones se aplican en forma personal. Bueno, nosotros tenemos resoluciones de sumario, que es el inicio de una, es la investigación, digamos, para iniciar, al iniciarlo al docente y después aplicarle una sanción, o no, depende de lo que se consolide de esa investigación, la hacen en forma colectiva. Todos estos directivos de escuelas unitarias que tuvieron cerradas las escuelas el día, por ejemplo, 5 o 6 de marzo que hubo paro, 5 de abril que hubo paro, les inician el sumario. Entonces, imagínate que además de que tu sueldo, que con eso tenés que tener asegurado tu costo de vida, que la tenés ajustada a tus posibilidades, porque tenés esa entrada en tu casa. Uh-huh. No te alcanza para cubrir tus obligaciones. Y encima, tener todo este desgaste emocional, físico, psicológico, es decir, pongo todo en mi escuela como lo he hecho por años, doy todo por mi vocación, doy todo por mis alumnos, y desde la misma organización, desde la misma dirección de escuela me están persiguiendo porque yo reclamo algo que es lógico y legítimo, que es tener un sueldo que me permita vivir, que me permita tener mis obligaciones pagas, que me permita pagar mis servicios. Entonces todos los meses estamos viendo aumento de tarifas, aumento del combustible, y estoy hablando de estos docentes que están sumariados, todos se tienen que trasladar 50, 70, 90 kilómetros para ir a sus escuelas. No es que viven en el sitio. Uh-huh. La situación se va complicando cada vez más, nos vemos puestos en un lugar, bueno, por suerte, con el tiempo se va viendo que la posición nuestra no es una posición cerrada, que lo que estamos pidiendo es lo lógico, va cambiando la opinión de los padres, hay más apoyo hacia el docente que en años anteriores por ahí se veía a principio de año como mucha agresividad contra el docente que adhería a los paros. Ahora hay como un entendimiento de qué es lo que se está pidiendo. El tema que los padres, la comunidad educativa, está viendo las condiciones edilicias en las que está cada escuela y que por ahí ve que sus hijos van a una escuela en donde está todo bien, pero 20 cuadras más allá hay otra escuela en donde no está todo bien. Y también sabe que en su escuela, si está todo bien, es porque hay un equipo directivo, hay una comunidad educativa, hay una cooperadora que pone mucho para que eso esté bien. Entonces, han quedado sobre la mesa muchos temas después de mucho tiempo, y la gente también se va preguntando, cuando hablo de la gente, hablo de la comunidad en general, se va preguntando, ¿por qué no se ofreció entonces esto que se está ofreciendo acá a esta altura en octubre? ¿Por qué no se ofreció a principio de año? Para evitar que tengamos que tomar medidas como estamos tomando, que nos quieren demonizar, que van 20 y pico de días de pérdidas, pero no se tiene en cuenta la cantidad de días que se han perdido en muchas escuelas porque no hay agua, porque no hay electricidad, porque la escuela tiene un cartel de desocupación porque no han pagado el alquiler, porque las escuelas tienen problemas con las paredes, tienen problemas con los techos, hay peligro de derrumbe, hay lugares que no se pueden usar porque son... no estoy hablando de un distrito casi emblemático en este año como ha sido Moreno. Estoy hablando de toda la provincia. ¿Eh? Uh-huh. En todos lados hay alguna escuela, hay algún lugar en donde las cosas no están como debe, en donde la educación no se puede brindar a la comunidad, a los chicos o a los adultos que se acercan a recibir esa educación en condiciones dignas, en donde el docente no puede desarrollar su tarea como quisiera por estar paliando otras cosas que ya tienen que estar dadas por el Estado. Julieta, imagino que están abiertos los teléfonos de ustedes esperando una nueva convocatoria para continuar con esta negociación. Han estado abiertos todo el año, uh-huh. Abiertos todo el año. Nunca dejamos de estar abiertos al diálogo. Siempre estamos esperando qué hay del otro lado. Bueno, del otro lado generalmente las declaraciones son a través de ustedes, de los medios, uh-huh. Y no en cuestiones como correspondería como marca la ley de paritaria, en reuniones bien específicas o en las reuniones técnicas que son previas. Las reuniones técnicas prácticamente no existieron, hubo 4 o 5 nada más, no son tantas reuniones. Me refiero a técnicas, es con lápiz y papel, a sacar los números finitos, sí, y específicamente toda la previa a la paritaria general, ¿no? Uh-huh. Directamente son convocatorias a la paritaria general, en donde no te permiten explayarte mucho en los motivos que tenemos que tiene el FUD para reclamar, y cuando se hace alguna repregunta, se hace una contrapropuesta como se hizo esta última vez, del otro lado hay silencio, se paran y como se pasó la última reunión, se pararon y se retiraron. Es así, la verdad es que ya a esta altura parece hasta gracioso, pero es una actitud que no tiene explicación y que no la tenemos que explicar nosotros, sino que la debería explicar la otra parte a qué se debe. Está claro, Julieta, te agradecemos estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí estaba Julieta Escande. Es parte de la Federación de Educadores Bonaerenses dentro del Frente de Unidad Docente Bonaerense.